mujeres bailando, los hombres tocando, ellos disfrutan de la manera que canta Aldo. Rapeadores vienen, rapeadores se van, gracias a Dios permanente está el Rans, cantándole al pueblo una y otra vez, porque sé que también aman el reggae, mi sin, porque sé que también aman el reggae, mi sin. Sigan las manos bien alto, quiero ver a todos saltando. Nuevamente, mi sim, Aldo Rank nuevamente, mi sim.